padre que el bautizo es hoy, porque la madrina viaja para Cerete. Quiero aprovechar esta buena ocasión, porque el 24 no lo puedo hacer. Para mi persona esto es un gran honor, por eso Adolfo Pacheco te invité. Para mi persona esto es un gran honor, por eso Adolfo Pacheco te invité. Convencido y como tengo fe, así mismo queda Jenny en las manos de Dios. Y si necesita más, yo le daré todo lo que pueda darle un profesor. Y si necesita más, yo le daré todo lo que pueda darle un profesor. Bien sabroso se acompañará. Yo con mi guitarra, usted con su acordeón, en Paracorrón hasta la madrugada.